los ojos y me hace bien verte sonreír. La luna de color rojo y la cana que empiezan a subir. Son lo positivo, yo lo negativo. La corriente que me mantiene activo. Mientras de tu peso yo sigo cautivo. Se hace masivo, mami cana, por eso te pido. Quédate conmigo una noche más. Te quiero comer esa boquita. Me mata tu cinturita, mami. Mándame un mensaje, baby, ¿dónde estás? Te paso a buscar, no pasa nada. Bebemos toda la madrugada, baby. Nena, me enamoro tu locura. Si contigo yo me vivo una aventura. Cuando estoy mal con tus besos tú me curas. Quédate conmigo que conmigo estás segura. Tú me llenas cuando estoy vacío. Qué lindo se siente tenerte al lado mío. Subo una foto contigo y se arma el lío. Cuando te beso el cuello te causó escalofríos. Dime cómo se siente. Una sola cama calienta el ambiente. Bebé, yo sé que tenés mil pretendientes. Pero te gusta pasar la noche conmigo, es diferente. Hagámoslo. Revivamos los momentos que pasamos los dos. Baby, préndelo. Y viajemos a otro mundo por un rato los dos. Quédate conmigo una noche más. Te quiero comer esa boquita. Me mata tu cinturita, mami. Mándame un mensaje, baby, ¿dónde estás? Te paso a buscar, no pasa nada. Bebemos toda la madrugada, baby. Cuando estoy contigo se va rápido el momento. No sé cómo hacer para detener el tiempo. Pero me percato, somos amigos. La mitad para mí se le acaba de llevar el viento. De solo pensarlo, bebé, como hiciste. Me quedé en tu mente como tú quisiste. Y ahora yo queriendo saber cómo caí en el juego. No me enamoraba, ya nada pasaba. Pensaba que ya no servía de nada. Jugármela por alguien, pero llegaste aquí como fuego. Relájate, pon la música que quieras para que estés tranquila. Motívate, que la noche sigue joven, la luna nos vigila. Quédate conmigo una noche más. Te quiero comer esa boquita. Me mata tu cinturita, mami. Mándame un mensaje, baby, ¿dónde estás? Te paso a buscar, no pasa nada. Bebemos toda la madrugada, baby.